¿Cómo poder olvidar los viejones con valentía? Y por ese enfrentamiento donde Lamberto moría, no descansaron los cuernos, no más pasaron dos días, las épocas de la mafia muy antigua. Iban tras de la carroza, ya descansaba Quintero, esa clínica famosa repleta de pistoleros. Cuidaban su primo hermano, el día 28 le pusieron varias ráfagas de cuerno, el diablo seguía despierto. Tenía buenas amistades, no más por si fuera poco, el culichi de su gente y el famoso Cochiloco. En la capilla del Carmen una misa prepararon, por purita mala suerte, varios rancheros armados los estaban esperando. A balazos, don Héctor quedó tirado. Don Enero, mala suerte desde que iban pa'l salado. Tenían buenas metralletas, también era enamorado. No había muerto si los contras no hubieran cambiado el carro. Así pasan las tragedias desde que eres aventado. A esos hombres los hicieron y el molde en corto quebraron. No se han visto otros valientes, desde niño yo he escuchado que la época de oro fue del 80 para abajo. Puente que va Tierra Blanca en su Cheyenne recordado, de la mafia complemento y de los hombres afamados. Por ahí cuenta la leyenda, fue tío del pelo rizado, el del rancho de la Noria. Aquí se acaba la historia.